soy María Laura Ramírez, la Juge. Estoy acá en Plaza Islas Malvinas, en La Plata, en el festejo de la colectividad boliviana por el Día de la Independencia de Bolivia. Y más que nada, el motivo de estar acá es venir a encontrarse con los hermanos, con las hermanas, con los compañeros, con nuestras tradiciones. Realmente los andinos no conocemos los límites de los países. Nosotros, nuestro corazón está en Collazuyo, que es el territorio de Bolivia y todo el territorio andino. Entonces, más que nada, la independencia de Bolivia es una excusa para compartir con los hermanos. Y Jaliyaya Bolivia, Causachum.